Informe especial. 33 de mano. Arranque de ciclo lectivo en la Patagonia. Mi nombre es Gabriela Fernández. Estoy en El Calafate, provincia de Santa Cruz, viviendo hace 10 años y trabajando como docente de escuelas primarias. 33 de mano. Arranque de ciclo lectivo en la Patagonia. Actualmente trabajo en la escuela 73. El año pasado estuve trabajando en primer grado y los equipos directivos intentaron que los maestros pasen a segundo grado junto con sus grupos de alumnos para darle alguna coherencia, algún seguimiento mejor al grupo de alumnos. Se trabaja en áreas desde tercer grado en adelante. Primero y segundo grado tiene un solo docente a cargo. En El Calafate hay 4 escuelas públicas, una escuela pública para adultos primaria, una escuela pública para adultos secundaria. Hay un secundario industrial y 2 secundarios más de otras modalidades y hay una sola escuela privada. Tenemos exactamente el mismo ciclo lectivo que en Buenos Aires y creo que en Bariloche. A 220 kilómetros hay una localidad muy linda que se llama El Chaltén, chiquita, 1000 habitantes. Allí, como está ubicada mucho más al oeste, nieva más, tienen el periodo lectivo con las vacaciones de invierno largas y en verano tienen vacaciones más cortas. Gabriela Fernández, docente, Calafate, Santa Cruz. La situación está difícil con gente que se desgasta porque uno empieza tratando de ayudar, pero después, viste, es todo muy relativo. Ollas populares. Yo he trabajado en turismo y conozco mucha gente que le está pasando muy mal y es deprimente. Parece que hay que aceptar que la cosa es así y aguantar y aguantar y aguantar. Y tenés que pagar el alquiler si no tenés sueldo, si no podés trabajar. Se abrió el turismo nacional, ha venido gente, pero el fuerte de El Calafate es el turismo internacional. Aquí hay muchísimos hoteles, restaurantes, guías de turismo, agencias, y bueno, no pueden comer todos con los pocos turistas que vienen desde nuestro país. La situación está difícil porque los padres reclaman que se pueda volver a la presencialidad. Yo particularmente pienso que hay que volver a la presencialidad porque mi experiencia del año pasado nos hizo ver, la mía y la de mis compañeros, que hay muchos chicos que aprenden porque tienen una familia atrás que los acompaña, que les ayuda, que tienen la paciencia, que tienen el conocimiento para poder ayudarlos, pero por el otro lado hay muchas familias que no tienen esa posibilidad, porque no tienen el conocimiento, porque no tienen la paciencia, porque no tienen internet, con lo cual se hace muy difícil que puedan asistir a clases y entregar las tareas. Por eso hubo padres manifestándose para que se pueda volver a la presencialidad, pero de parte de las escuelas no hubo una posición clara en cuanto a, bueno, sí, se vuelve. Gabriela Fernández, docente. Arranque de ciclo lectivo en la Patagonia. Santa Cruz. Se informó que vamos a empezar con la vacunación para con los docentes, pero hicieron la salvedad que va a empezar la vacunación en las localidades rurales, que no tienen transmisión comunitaria como Calafate, Río Gallegos, muchas ciudades grandes de la provincia de Santa Cruz que tienen transmisión comunitaria. Así que pareciera que vamos a tener que seguir esperando y enfrentando la angustia de muchos chicos y padres que la transmiten y particularmente mi preocupación también porque, bueno, yo tengo mi sueldo asegurado, pero veo que lo que yo hago por Zoom o por plataformas virtuales tiene un resultado muy relativo, es decir, hay chicos que aprenden y chicos que no, y la escuela es pública y no estamos siendo útiles a la sociedad de esta manera. El año pasado se trabajó con una plataforma Classroom, este año el equipo directivo dio a entender que estaba descartada y que la provincia iba a implementar una plataforma elaborada por gente de la provincia. Pero bueno, estamos en la segunda semana de clases y todavía no se puede ingresar a esa plataforma, ni yo como docente, ni los alumnos, de forma tal que quizás sea una buena intención, pero no cierra. Y por otro lado, siendo que el mayor problema del año pasado fue la cantidad de familias sin dispositivos y sin internet, de pronto ahora desconozcan esa realidad y elaboren una plataforma a la cual algunos chicos van a poder conectarse y algunos chicos no van a tener computadora, tablet, celular, no van a tener conexión para poder conectarse. Entonces, lo que nos queda son las clases virtuales, o si no, resignarnos a que esos chicos van a seguir sin aprender. Lo que estamos haciendo hoy es hacer clases por Zoom 2, 3, 4, 5 veces por semana, como el docente quiera, a pesar de que los equipos directivos pidieron que sea 3 veces por semana. Los chicos que pueden conectarse se conectan, los que no se pueden conectar no se conectan, y bueno, así. Gabriela Fernández, docente, Calafate, Santa Cruz. Quizás si aceleran la cosa con las vacunas, logren hacer que volvamos a las escuelas, pero no tengo pautas para pensar que va a ser así. Tengo toda la esperanza que podamos volver a las escuelas pronto. Con los recaudos va a ser muy difícil sostener a los chicos sin acercarse. Por otro lado, los equipos directivos invitaron de alguna manera a que los docentes presentemos proyectos para volver a la presencialidad. Como con las vacunas, enviaron una planilla para quienes no quisieran vacunarse, se inscriban en una lista. No sé de qué manera van a obligar a esa gente que no quiere vacunarse a que vuelva al aula. Porque yo estoy a favor de la vacuna y por otro lado creo que tendría una mínima tranquilidad de no enfermarme habiendo sido inmunizada. Creo que si se abriera el panorama, si se iniciara con alguna especie de proyecto piloto, de decir, bueno, puntualmente un grado que vuelva al aula, por ejemplo, la cantidad de chicos que yo el año pasado tuve en primer grado que no aprendieron a leer y escribir y siguen sin aprender, avanzando muy poco, negados, tristes, angustiados, que a esos chicos se les dé la posibilidad de volver a ir a la escuela con todo lo que eso significa, de interactuar con los compañeros, con el docente, de sentirse bien, porque el hecho de sentirse bien hace que el ser humano aprenda. Y para un chico tan chiquitito, eso es muy importante. Informe especial. 33 de mano. Arranque de ciclo lectivo en la Patagonia.